Capítulo 2. Panóptico. A veces, para pasar desapercibida, hay que ponerse un vestido de lentejuelas y tacones de aguja. Risa bajó las escaleras y entró fingiendo que aquel mundo de humo y música ligera le pertenecía. Sonrió a la chica de la recepción y la siguió por el local tratando de imitar la forma en la que se movía. Le resultaba muy difícil desprenderse de su aire marcial y dejar que las caderas marcaran el ritmo de sus pasos. Era su primera misión con el equipo recién reclutado. Risa había intentado explicar a Roy que ella no tenía experiencia ni en misiones de espionaje ni en andar con semejantes zapatos. Pero el teniente coronel se limitó a mover la mano y asegurar que lo haría muy bien. Risa, irritada por su condescendencia, se tuvo que morder la lengua para no soltar un comentario mordaz. En lugar de ello, se cuadró de hombros y fue a casa de Rebeca para preguntar si tenía algún vestido apropiado para la misión. Su guía sorteaba con gracia a los clientes y saludaba con coquetería a los habituales. Risa, detrás de ella, inspeccionaba el terreno. Años de práctica y paranoia hicieron que su mente registrara todos los detalles importantes. 10 mesas distribuidas alrededor de un escenario. Una pista de baile poco iluminada en el que varias parejas bailaban muy pegadas. 5 reservados al fondo, 2 de ellos con las cortinas corridas. La puerta principal, otra discreta que unía el local con las habitaciones, y 2 salidas de emergencia detrás del escenario. Las ventanas, alargadas y enrejadas, solo permitían distinguir los pies de los transeúntes. 2 miembros de seguridad visibles. A saber cuántas de las chicas llevaban armas ocultas. Risa apostaba a que casi todas, y que además sabrían disparar como profesionales. Aquello era una auténtica ratonera disfrazada de glamour. Lo que más le inquietaba era todo aquello que se halla fuera de la vista. Los almacenes de bienes de contrabando, los túneles que llevaban a otras áreas de la ciudad, las trampillas ocultas. Al fondo estaba la barra, que se encontraba elevada sobre el resto del local. Era larga y robusta, y detrás de ella había una vitrina que parecía multiplicar las botellas de licor. Ahí le esperaba el contacto que hacía posible aquella misión. La reina indiscutible del local, Madame Christmas. Aquella mujer era la más peligrosa del lugar. Al menos, así lo evidenciaban los informes que le habían proporcionado. Poseía una especie de belleza ajada envuelta en pieles y joyas. Saludó a Risa con la mirada astuta y una sonrisa en los labios. Elizabeth, supongo. Roy le había prometido que era una aliada. Risa deseó que lo fuera. No le gustaría tenerla como enemiga. Trató de contestar a su saludo con educación. Por la mirada que le echaron ambas mujeres, se dio cuenta de que había sido demasiado formal. ¡Maldita sea, Risa! ¡Compórtate simplemente como una chica que sale a un bar a divertirse! Se regañó a sí misma. Madame Christmas le quitó importancia a su error empujando hacia ella un vaso con una bebida color ámbar y comentando. Te estábamos esperando, querida. Bienvenida a mi humilde hogar. Risa se llevó el vaso a los labios para ahogar el comentario que picaba en la punta de la lengua. Aquel bar era todo menos humilde. Parecía más bien un escenario diseñado para conquistar los sentidos. La música se enredaba en los oídos, suave y sensual. La iluminación estaba perfectamente estudiada. Era un juego coreografiado de lámparas de araña y velas que proporcionaban luz o intimidad según las necesidades de los clientes. A pesar de su escaso tamaño y de su condición subterránea, el lugar no daba sensación de claustrofobia, ya que las paredes estaban adornadas con grandes espejos que parecían aumentar el tamaño. Como su dueña, todo tenía una especie de lujo decadente que invitaba a bajar la guardia y disfrutar de los placeres mundanos. Compartieron más frases políticamente correctas. conversando sin decir realmente nada, mientras Risa terminaba aquella copa que le templaba los nervios. Poco a poco, logró dejar de pensar en lo incómodo de los zapatos y en el calor que le daba la peluca. Alguna de las chicas debió de hacerle una señal a la madame, porque anunció que su cita ya estaba esperando. «Yo misma te acompañaré», comentó. Cuando tuvo a Madame Christmas a su lado, se sorprendió de lo bajita que era. La zona de la barra debía tener una tarima que la hacía parecer más imponente. Aún así, la mujer tenía una presencia magnética. La condujo hacia uno de los reservados y con gesto teatral corrió a la cortina para dejar al descubierto un pequeño salón al estilo de Xion. La pared estaba adornada por un enorme espejo oriental. En vez de sillas, había un banco cubierto por almohadones alrededor de una pequeña mesa lacada. En su interior esperaba un hombre con el pelo y el bigote blanco que le invitó con galantería a sentarse a su lado. «Gracias, querida», dijo Madame Christmas, indicando que ya podía retirarse. Luego, volvió toda su atención sobre una Risa que trataba de parecer cómoda sentada sobre tantos cojines. «Mis compañeros tardarán en llegar, así que he pedido un poco de compañía. Si te soy sincero, estoy empezando a desear que se retrasen mucho». Risa sonrió adorablemente, vigilando por el rabillo del ojo que la madame saliera. «Cuéntame, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este?», dijo el hombre riéndose de su propio cliché. Sabiéndose a solas por primera vez, Risa se permitió ser ella misma. Chascó la lengua, dirigiendo una mirada de pocos amigos al general Grumman. «¿Estáis seguros tú y Mustang de que esto funcionará? Es posible que me vuelva a cruzar a los invitados en la milicia». Grumman agitó la mano como si tratara de disipar los miedos de Risa. «Este tipo de hombres no se fijan en aquellos que creen que no merecen su atención. Para ellos no serás más que una pelirroja que está acompañando a un viejo pervertido. Tú céntrate en tu misión». La conversación fue interrumpida cuando llegaron los otros dos invitados. Entraron en la habitación con la seguridad de aquellos que creen que el mundo les pertenece. El general Raven, con su presencia imponente que parecía llenar la pequeña sala, y el teniente general Claw, pálido y enjuto. Ambos se quedaron momentáneamente descolocados al ver que Grumman no estaba solo. Ninguno de los dos tomó asiento. De hecho, Raven miraba a Risa con el ceño fruncido. Antes de que pudiera hacer algún comentario, Grumman se adelantó. «Me había cansado de esperarte en soledad, así que le pedí a esta bella dama para que hiciera compañía a un pobre anciano», dijo Grumman jovialmente mientras acariciaba la mano de Risa. «Además, necesitamos a alguien que nos sirva la bebida». Claw se limitó a encogerse de hombros y acomodarse al lado de Grumman. Raven analizó a Risa. Ella le devolvió la mirada tal y como la había enseñado Rebecca. Casi podía oír su voz en el oído dictándole las instrucciones. «Clava tus ojos en los suyos, como si lo estuvieras permitiendo conocer todos sus secretos, y luego bájalos como si de repente tuvieras un ataque de timidez. ¡Nunca falla! No hay nada como un buen juego de pestañas para seducir a un hombre». Risa se sorprendió de que aquella pequeña treta funcionara. El general sonrió ufano y se limitó a tomar asiento. Risa nunca se había sentido tan poderosa. Los hombres parecieron relajarse. Los sonidos del exterior llegaban ahogados y el mundo parecía quedar reducido a la privacidad de aquel habitáculo. Compartieron noticias de la milicia y algún cotilleo sobre Central. A pesar de lo informal del encuentro, aquellos generales eran cuidadosos. No mencionaban nombres propios ni daban información relevante, como si en el fondo sospecharan los unos de los otros. Risa interpretaba su papel. Llenaba las tacitas de sake con aquel movimiento fluido que estuvo ensayando durante horas en casa de Rebecca. Se sintió especialmente orgullosa de que ni una sola gota de alcohol manchara la mesa lacada. aprovechó que parecían haberse olvidado de ella para observarlos. Claude casi no participaba. Miraba nervioso el reloj y parecía tener ganas de que la reunión terminara lo antes posible. Raven, por el contrario, transmitía comodidad y apuraba la bebida a una velocidad alarmante. La señal estaba tardando demasiado. «Madame aparecerá en el momento preciso. No te preocupes», le había dicho Roy. Risa se preguntaba cómo sabría Madame cuándo poner en marcha el plan. Seguro que no había ni micrófonos ni cámaras. Eran fácilmente detectables con un transistor de frecuencias. Y aquellos hombres no acudirían de forma habitual a un bar sin haber comprobado antes la seguridad. Además, si la reunión estaba siendo grabada, no tenía sentido su presencia ahí. El sonido de un timbre la sobresaltó. Alguien estaba pidiendo permiso para acceder a la salita privada. Una rubia apareció tras la densa cortina para entregar un mensaje. Había una llamada telefónica para el general Grumman. Este se disculpó con el resto de los asistentes. Se levantó algo tambaleante y siguió a la chica mientras coqueteaba con ella. Aquella era la señal. Justo a tiempo, en aquel extraño equilibrio en el que los hombres estaban lo suficientemente borrachos como para que la lengua se les soltara, pero no tanto como para perderse en sus propias jerigonzas. Risa intentó volverse un elemento más de la decoración de la salita, esperando que olvidaran su existencia. Siguió llenando las tacitas de sake al ritmo de la conversación de sus anfitriones. Risa no podía dejar de preguntarse cómo habían sabido cuándo actuar. Era imposible el que les estuviera espiando desde fuera porque sería sospechoso. El que las salas privadas compartieran espacio con el resto del local era precisamente lo que les daba seguridad. Nadie podía agazaparse o preparar una emboscada sin que les viera todo el bar. En ese momento, las piezas encajaron para Risa. ¿Por qué había cortinas? Si se trataba de otorgar intimidad, hubiera sido mejor una puerta o un biombo. Además, estas no colgaban del techo al suelo, sino que dejaban una franja libre en la parte superior. Analizó la salita con esa información en mente. Y entonces se dio cuenta. El espejo. Había algo extraño en él, como si el reflejo estuviera ligeramente alargado. Tuvo que detener el hilo de sus deducciones cuando los hombres empezaron a hablar del tema que le interesaba. ¿Crees que Grumman tardará mucho? Preguntó Claude, con los ojos fijos en la cortina. Conociéndole, seguro que estará pidiendo una cita a la rubia. Raven sonaba borracho y despectivo a partes iguales. Cuesta creer que los altos mandos le consideren peligroso, dijo Claude, pensativo. No te dejes engañar, es un viejo muy astuto. Lástima que no podamos estar seguros de su lealtad, porque cuando quiere, es un gran estratega. ¿No nos lo pondremos en contra cuando le traslademos al este? Raven dejó caer con fuerza la tacita sobre la mesa. No le daremos tiempo a reaccionar. Además, nos aseguraremos de que todos sus aliados sean también desterrados con él. Digo, añadió imprimiéndole un matiz de mofa a su voz. Promocionados al este con él. Su compañero se limitó a asentir, totalmente carente del humor que parecía destilar Raven. Volvió a mirar el reloj y se puso en pie. Discúlpame con nuestro invitado. Debo regresar. No puedo pasar demasiado tiempo lejos del laboratorio. Los experimentos siguen inestables. Cuando se quedó a solas con Raven en la sala, Risa se sintió atrapada. Él la miraba con ojos brillantes y arrastró su corpachón para quedar sentado a su lado, demasiado cerca. Notaba su calor y la humedad de su sudor escapando a través de su uniforme militar para quedarse, en cierta medida, adherido a su piel. Risa sabía que su acompañante era consciente de la incomodidad que provocaba, pero parecía gustarle esa sensación de poder. Era raro para Risa el sentirse intimidada. Había estado en la guerra y era una mujer en un mundo de hombres. Aún así, aquel hombre hacía que se activaran todos sus instintos de supervivencia. Raven le apartó el pelo de la cara con una caricia pegajosa. La reacción de Risa fue la de poner disimuladamente su mano en su muslo, fantaseando con la idea de sacar su arma. Había tenido que decantarse por una pequeña y de poco peso para que pudiera ser oculta en el higuero. A pesar de no ser muy potente, le tranquilizaba saber que podría volarle los huevos en caso de que la cosa se pusiera fea. Y dime, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Susurró prácticamente en su oído. Olía tanto a alcohol que Risa tuvo que reprimir las ganas de girar la cabeza. Antes de que le diera tiempo a contestar, Grumman apareció tras la cortina haciendo mucho ruido. «Disculpen, parece que en la oficina no pueden vivir sin mí. ¿Dónde está Claw? ¿Ya se ha aburrido de nuestra compañía?» Raven se despegó de ella regañadientes. Toda su personalidad pareció transformarse para convertirse en todo amabilidad. Se ofreció a pagar la cuenta, dando una propina más que suculenta a Risa. «¿Para que no te olvides de mí?» dijo guiñándole un ojo. Ambos hombres salieron juntos, dejando a Risa recogiendo la mesa y haciendo tiempo para poder hablar con Madame Christmas a solas. Puso todo sobre una bandeja y salió de la sala privada, vigilando que Raven no hubiera decidido seguir emborrachándose en el interior del local. Madame Christmas estaba ocupada con unos clientes, así que con parsimonia, Risa se dedicó a vaciar el contenido de la bandeja sobre la barra. Cuando alzó la vista, se encontró con que al otro lado había una pelirroja que la miraba sorprendida. Tardó un poco en reconocerse a sí misma, en aquella imagen enmarcada entre las botellas de colores. Con la intuición a flor de piel, volvió a analizar la sala. La luz baja hacía que pareciera un aspecto óptico, pero había algo raro en todos aquellos espejos, como si sus ángulos no terminaran de coincidir con el de las paredes. Conocía desde hace poco a Madame Christmas, pero sabía que nada de lo que hiciera esa mujer era casual. El hilo de sus pensamientos se vio interrumpido. «Y bien, querida, ¿cómo ha sido la reunión?» Las sospechas eran ciertas. Planean quitarse al general Grumman del medio. Algo grave debe estar pasando en Central para quererle tan lejos. Claw habló incluso de un laboratorio, pero no mencionó nada más. Madame Christmas asintió. «Puede que no sea mucha información, pero nos ayudará a estar prevenidos. En este negocio lo peor que te puede pasar es que te pillen por sorpresa. Por cierto, ¿qué tal la experiencia?» Risa se encogió de hombros, poco dispuesta a confesar lo incómoda que se había sentido interpretando aquel papel. No quedaba nada más entre ellas de lo que hablar. Aún así, Risa quería aclarar la sospecha que le rondaba la cabeza desde hacía un buen rato. Quiso sacar el tema de forma indirecta. «Muchas gracias por hacer que Grumman volviera a tiempo». Madame Christmas elevó una ceja, entendiendo a qué venían aquellas palabras, pero desvió convenientemente el tema. «Raven es un viejo conocido. Aquí todas sabemos cómo se pone cuando se emborracha». Aún así, Risa notó una chispa de reconocimiento en los ojos de aquella mujer. Había descubierto su pequeño secreto. Cuando Risa salió del local, tuvo que contener las ganas de quitarse los zapatos, tirar la peluca a una papelera y correr descalza por las calles. Estaba deseando llegar a casa para poder ducharse y quitarse todo el maquillaje, para poder volver a ser ella de nuevo. Paseaba por la avenida solitaria, pensando en Madame Christmas y en sus chicas, en que a veces lo más sencillo es lo que mejor funciona. Una cara bonita, alcohol y un espejo estratégicamente situado. Aquel local era un verdadero panóptico diseñado por un genio con gusto por la decoración. Madame Christmas, como reina indiscutible de aquel lugar, había creado una sensación falsa de privacidad. Parecía casi el truco de un prestidigitador. un juego de reflejos que permitía que la dueña pudiera ver todo lo que pasaba desde su posición detrás de la barra. Se adentró por un par de callejuelas, asegurándose de que nadie le estuviera siguiendo. Su memoria evocó aquella noche en la que su padre le explicó a su joven aprendiz lo que significaba el concepto de panóptico. Roy había leído la palabra en un libro y, aprovechando que el maestro parecía de buen humor, le había preguntado. Hawkeye se había acomodado en el sillón y, mirando el fuego fijamente, empezó a explicarlo. Era un dispositivo que permitía vigilar sin que los otros supieran que estaban siendo observados. Se había diseñado como sistema de control en las cárceles, desarrollaba el maestro. Pero pronto se descubrió que la idea se podía extender mucho más allá. Después de pronunciar la última frase, había caído en uno de sus mutismos ensimismados. Aquella noche, Risa soñó con una torre muy alta desde la que podía verlo todo. Aquel recuerdo hizo que un escalofrío le recorriera la columna vertebral. A veces olvidaba que su padre había desertado de la milicia, que quizás aquel era el motivo por el cual se pasó el resto de su vida escondido en aquel pueblo perdido en el que ella creció. Risa se preguntó si su padre también había vivido con la paranoia del saber que todos espían a todos. Con la seguridad de que el ejército no era más que una inmensa red de intereses y de que el resto no eran más que una pieza más del tablero. Roy había entendido todo aquello mucho tiempo atrás. De ahí su promesa. Por primera vez, fue consciente de lo que se convertiría su vida en la milicia. Decidió que ella sería los ojos de su panóptico. Fin.